Zanetti. Está muy bien. Y otro que está al aire en este momento y es el capitán de su equipo y es el generador de un proyecto realmente envidiable y es además una persona que conocemos mucho desde hace muchísimo tiempo y disfrutamos de su básquet. Y además también, bueno, le agradecemos públicamente que haya estado en la fiesta de los 500 programas. Es el señor a quien vamos a saludar ahora, Pepe Sánchez. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Feliz año, muy bien. Buen año para vos, Pepe. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Recién terminando de hacer un poco de pesas y, bueno, empezando un poco esta segunda parte de la temporada, así que con muchas ganas. En una temporada que se viene ya, porque el miércoles... Primer partido televisado y nada más y nada menos contra el bicampeón, Peñarol de Mar del Plata. Sí, sí, bueno, eso se nos adelantó a nosotros por ser televisados, así que, bueno. Pero bueno, muchas expectativas porque es un partido, jugar contra Peñarol siempre es una motivación, obviamente, para todos. Y bueno, creo que en lo que va la temporada hemos jugado buenos partidos, así que bueno, esperando estos dos... con muchas ganas y bueno, nosotros necesitamos seguir ganando partidos para de alguna manera meternos ahí en ese grupo de arriba definitivamente. Pepe, soy José Montesano, te saludo a la distancia. Te tiramos una mochila con el gallego porque sos el primer entrevistado del año en Nueva Radio. Depende mucho de vos la continuidad de este programa, ¿eh? Bueno, me parece que se están lavando las manos un poco, ¿no? Como corresponde, como corresponde. Bueno, ¿alcanzó el tiempito, Pepe, de descanso? No, no se para casi. No, qué sé yo, y todo suma, ¿no? Unos días, poder desenchufar unos días, suma. Obviamente que en esta época donde todo el mundo está de vacaciones prácticamente, de alguna manera sería más lindo poder parar un poco más, porque creo que es un poco ir con el fluir de toda la sociedad, ¿no? Que está un poco todo en off y nosotros seguimos para adelante. Es difícil, viste que siempre te preguntan de hacer un balance a fin de año y la verdad que si le preguntás a cualquier jugador o cualquiera que está en el medio nuestro, el balance lo haces en mayo o en junio porque todo el mundo para, pero nosotros no. Así que, pero bueno, por lo menos esos días vienen bien para desenchufar un poco y cargar un poco de pilas. Estamos hablando con Pepe Sánchez, el base de Estudiantes, bueno, Bahía Blanca Estudiantes, que está realizando realmente una gran campaña, ¿no? Hablaba Pepe recién que los partidos con Peñarol se dieron de buena manera, que fueron buenos partidos. Es como que, viste que hay equipos que les caen incómodos a otro equipo, y creo que Estudiantes de Bahía Blanca le ha encontrado la vuelta. No quiero decir con esto que le va a ganar siempre, o que lo tiene dijo Peñarol, porque sería bien irrespetuoso, pero se hacen partidos muy parejos, en donde muchas veces la victoria... queda del lado de Estudiante, y cuando gana Peñarol no es fácil para el conjunto de Peñarol ganar, es como que le encontraron la vuelta, ¿no? Ya, yo creo que más que todo se da que nosotros tenemos nos paramos en la cancha de una manera bastante similar a cómo se paran ellos, ¿no? De hecho, personalmente es como me gusta jugar, como me gusta que jueguen los equipos, ¿no? Con un 4 abierto y con un solo interno. Y qué es lo que viene haciendo Peñarol durante muchísimos años, estos años que le ha dado mucho resultado y nosotros tenemos la misma estructura en ese sentido y yo creo que por ahí eso es lo que hace que primero que salgan partidos abiertos y muy lindos para ver. Creo que esa es la forma donde se ve mejor básquet, ¿no? Cuando el partido es más abierto y bueno, y después que los dos equipos tenemos jugadores de mucha calidad, ¿no? Entonces en cada puesto hay prácticamente un duelo de alto nivel que hace que eso sea un juego bastante parejo. Cuando a veces jugás contra equipos que tienen otra estructura en la cancha, ¿no? otro orden táctico, se dan partidos más raros, ¿no? Han sido hasta acá en primera fase las dos victorias para ustedes, Pepe, en casa y fuera de casa. Sí, pero bueno, ahí al final, las dos, ¿no? Uh-huh. O sea, partidos muy parejos, el de Super 8 lo ganan ellos también. También, es verdad. Igual el Super 8 que fue bastante, bueno, cuestionado por el tema del arbitraje, ¿no? Sí, sí, creo que fue un partido bisagra en algún sentido, ¿no? Con como que fue de alguna manera algo que provocó una reacción de toda la competencia y que el otro día lo hablamos, ¿no? Por ahí fue un poco desprolijo de la manera que se hace todo, de la manera que por ahí hay otras formas y otros medios de poder intentar corregir las cosas. Lamentablemente a veces hay que esperar hasta que suceda una situación por ahí límite para replantear todo un tema que hoy por hoy se ven los resultados, beneficia totalmente a la competencia. En cuanto se vea un juego más abierto y un mejor espectáculo, el beneficiado va a ser, vamos a ser todos, no uno ni otro, sino todos. Y de alguna manera, de a poco, creo que se va buscando eso y se va entendiendo de que por la calidad de jugadores que hoy por hoy tiene la liga, que quizá, obviamente, hace 10 años y con el éxodo que hubo de jugadores a Europa, obviamente se cambia la forma de jugar. Hoy hay que volver a entender, creo yo, es mi opinión, y creo que la comparto con muchos, la liga como un espectáculo y no como una lucha donde gana el mejor, pero con armas un poco, bueno, que es un poco lo que pasa en el fútbol local, ¿no? Uh-huh. Muchas veces no gana el que juega mejor, sino el que impide que el otro juegue, ¿no? De cualquier manera. Y creo que es algo que vamos entendiendo todos y que los árbitros, o que desde la cabeza de los árbitros se cambie el criterio, porque no son los árbitros, es el criterio de los árbitros con que se dirige, ha cambiado y se nota muchísimo y se hace un juego mucho más abierto. Y fíjate que las estadísticas lo van a decir, los tanteadores van a ser mucho más altos. Ya hay 8 puntos más de promedio por partido, Pepe. Bueno, y la gente quiere ver que la pelota entre por el aro. En playoff, y esto lo hablo después de jugar casi 15 años afuera, ¿no? Y no todas las ligas que más o menos que hay para jugar. El juego de playoff es un juego de 70 puntos, un juego donde se permite roce, un juego donde realmente vale y se aprecia ese juego límite y físico. En la temporada regular la gente quiere ver que la pelota entra al aro. Y tenemos que lograr entre todos que los que mejor lo hacen, más puedan jugar y más libertad tengan para jugar, para que sea un juego más divertido y que la gente vaya a la cancha y que el básquet sea una diversión y un negocio mucho más largo para todos. Uh-huh. Y durante mucho tiempo. ¿Se te hizo difícil generar esta conciencia? ¿Se te complicó generar esta conciencia, en la cual coincido, Pepe, de espectáculo deportivo en Bahía? No, porque yo estoy dentro de la cancha, entonces es mucho más fácil. Uh-huh. Digamos, yo en todo esto tengo muchas cosas a favor, ¿no? Puedo estar de ambos lados, entonces es más fácil cambiar algunas cosas. Entonces, el principio, el armado del equipo y de cómo queremos jugar, al estar dentro de la cancha tengo injerencia en cómo hacerlo, ¿no? Es más difícil para una persona que está desde afuera. Y nosotros en ese sentido priorizamos eso, ¿no? Poder jugar bien al básquet. No siempre vas a ganar, pero eso lo demostrás un poco con el personal del equipo, o sea, con los jugadores que traes el equipo, ¿no? Y nosotros trayendo jugadores como Ricky, como Fede Aguerre, jugando de tres, un alero de 2.5 metros, como el mismo Mojica, ¿no? Son jugadores de mucha calidad y sobre todo de mucho talento. Y bueno, a veces vas a resignar algunas cosas, ¿no? Vamos a resignar en lo físico, en eso que hablaba antes, ¿no? Pero creo que en espectáculo se gana mucho y acá la gente lo exige, o sea, no es suficiente ganar, tenemos que sobre uh-huh. todo jugar bien, si no, esto es una ciudad de básquet que te lo hace notar. Ha presentado el Osvaldo Casanova una mejora en sus instalaciones, está muy lindo el entrar por una de las entradas principales del estadio y ver las fotos, bueno, marcando un poco la historia del básquet de Bahía Blanca, que para mí, más allá del tiempo y que no ha conseguido títulos a nivel de Liga Nacional, sigue siendo la capital del básquetbol. Mostrando un poco parte de esa historia, hay una sala VIP dentro de lo que la construcción, lo que ya tiene el estadio, permite. Ahora le han renovado, por lo que leía Juan Carlos Mechini, con una mano de pintura, han hecho cosas nuevas. ¿Eso para vos forma parte esencial de una mejora de la Liga Nacional, verdad? Sí, sin duda, eso es una cosa que creo que se cae de maduro, ¿no? Ya un poco va de la mano de lo que hablaba antes de mejorar el juego en sí, que los jugadores están, hoy por hoy están los jugadores, bueno, también hay que tratar de elevar en la medida de cada uno y con la infraestructura que tiene cada uno, elevar eso al nivel de los jugadores para que se empareje con el espectáculo, ¿no? O sea, creo que por hoy está claro que salvo algunos equipos, lo deportivo está bastante por encima de lo de la infraestructura y a veces no se condice con los presupuestos que manejan los equipos, entonces ahí también creo una gran contradicción, ¿no? Y en cuanto se mejore eso y se le dé, se destine parte del presupuesto a mejorar los estadios, a veces vas a equipos que vas a lugares que los vestuarios visitantes no tienen ninguna absoluta comodidad, ¿no? Y cuando se entienda que todos somos parte de lo mismo, o sea, los visitantes, los locales, los jugadores que juegan en un club, mañana van a jugar en otro. Cuando se entienda eso, creo que, por eso digo que es un cambio de mentalidad, cuando se entienda que atender al equipo visitante de la mejor manera después va a ser bueno para vos porque te van a atender a vos así, claro. Otro lado. Cuando entendamos esas pequeñas cosas, yo creo que se va a dar un salto de calidad todavía mayor al que tiene la competencia hoy por hoy, que es muy buena. Realmente cuando estuvieron los chicos ahora en el lockout, ¿no? Los jugadores NBA que tenemos, y con todos coincidimos en lo mismo, algunos hasta lo han dicho públicamente, ¿no? Todos obviamente ven lo mismo en otros lugares y no hay motivo por el cual no lo podamos imitar nosotros también. Sí, un buen trabajo, Pepe, han hecho también con la parte de prensa, importantísimo para mí, clave, con Bruno Altieri a la cabeza, que es un crack, que además se lo ve contento, que está bien, pero me parece que con esta posibilidad de que a todos los medios del país le llegue el material de Weber Bahía Blanca Estudiante, me parece que es un punto importante en el cual también acertaron, Pepe. Sí, mira, es un poco de lo mismo, ¿no? Yo creo que históricamente en nuestra competencia, por lo que yo viví cuando jugué antes de irme y lo que vuelvo a vivir ahora, y más o menos es lo mismo, a veces hasta da vergüenza comunicar lo que uno hace. O sea, las buenas acciones, las positivas que se hacen, es como que a mí me han llegado a decir como que nosotros comunicamos demasiado bien lo que hacemos, que por eso luce más, pero justamente lo que hacemos lo hacemos para que se vea, para que la competencia, para que nuestro equipo tenga mayor prestigio, mayor lugar en los medios, y es creo que una parte fundamental, ¿no? Si vos jugás un partido y no lo ve nadie, no tiene mucho sentido. Claro. Si vos haces una acción y nadie se entera a nadie, no tiene mucho sentido tampoco, o sea, comunicar, y más en la era de la comunicación como estamos, es una parte fundamental. Y bueno, eso pasa por los clubes, pasa por la ABC, hay que mejorar muchísimo la política de comunicación y para que más gente se entere de que hay una liga de básquet, que existe una liga de básquet, y bueno, más gente vaya a las canchas y más gente le va a gustar el básquet. Lo único que tenemos hoy por hoy como carta de presentación es la selección argentina. Y lamentablemente es un mes al año. En la Liga Nacional no se sale del círculo pequeño que somos los que hacemos esto, ¿no? Los mismos actores. Tenemos que abrir y abarcar a mucha más gente que está expectante, que está cansada, por ejemplo, de ver lo que se ve en el fútbol. Y bueno, es una gran oportunidad para captar a gente que le va a gustar este deporte. Yo lo vivo acá en Bahía, un montón de gente que nunca ha ido a una cancha. Ahora empezó a ir, le gusta, y bueno, es sumar. Sí. O que regresó, Pepe, también. Seguro. Claro, hay que ver todo como una suma, ¿no? Como una resta, ¿no? De cada uno en su realidad y de la manera que le parezca o que se sienta más cómodo. Estamos hablando con Pepe Sánchez, el base de Estudiantes de Bahía Blanca. Placer, Pepe, porque dijimos con el Gallego vamos a tener un grosso. No, es que salió porque salió, Sí, y... sí, me imagino. No, de verdad. Me agarraron, no, creo, me atendieron y me agarraron a mí, seguro. Es verdad, y sí es verdad, sos un grosso. Y acá me pregunta Matías Traversa, nuestro compañero que está en este momento en la barría, en el auto, escuchando AM570, y dice... junto a Maru y a Olivia, claro, volviendo de sus vacaciones, y me dice, preguntarle a Pepe por el cambio de Ruiz el lugar de Gaynor. Y te preguntamos, Pepe, sí, ¿por qué de uno y de otro? Puramente táctico. Nosotros jugamos con Fede Aguirre de tres. El recambio era Mateo. Y tácticamente los equipos, muchos equipos nos están haciendo mucho daño soltando a Fede o a nuestro recambio que era Mateo. Fede porque no la estaba metiendo y Mateo porque no es su principal arma el tiro de tres, y necesitábamos como recambio de Fede un tirador. ¿Por qué? Porque llegado el playoff los equipos buscan ajustarte por algún lugar. Hoy por hoy no pueden ajustar con los tres americanos, ni conmigo ni con Juan, y necesitamos tener ese quinto jugador que nos dé eso. Es puramente táctico. Salió la oportunidad de Enzo, que ya era un jugador que teníamos en carpeta el año pasado y que es un tirador. Y bueno, era el jugador que creíamos que nos va a dar en playoff, sobre todo, un salto de calidad en cuanto a que si ajustan con él, bueno, nos va a castigar, ¿no? Bueno, Pepito, ¿cuándo llegan los extranjeros? Quédate un ratito más, no te vayas. Aguanta un ratito más, no te vayas. Espero que lleguen, que hayan llegado. Espero. ¿Están ahí para llegar? Deberían llegar hoy, sí. Sí. Bueno. Pero bueno, No lo despidas. No, pues te queremos. A ver, dijimos grosso y estamos tratando de... Estamos tratando de darte una sorpresa, estamos claro, tratando de ver si podemos redondear de alguna manera la nota con Pepe Sánchez, 12 y 28. Vos surgiste del Nacional, ¿verdad? Sí, del Nacional. Que era la casa, el club que estaba cerca de la casa de tu abuela, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, qué carrera que hiciste después de Barcelona, bueno, Alicante, ¿no? La Universidad de Temple, Barcelona, Unicaja, Real Madrid, Filadelfia... Me imagino que cuando mira cuando uno mira para después semejante carrera, debe estar satisfecho y orgulloso de haber hecho, ¿no? Y construido eso. No, sin duda. Me parece que la estás estirando, ¿no? No. Tenemos tiempo, estamos hasta la una, AM570, Radio Argentina. Empezamos hoy en esta nueva casa, Pepe, con el mismo horario. Tratando de fundamentalmente de informar y de que ustedes tengan el espacio. ¿Qué es lo que más te ha costado para que en este cambio de cabeza y de conciencia, cuál es el punto sobre el que más hay que trabajar, crees vos? ¿Qué, de dirigente a jugador? ¿O de jugador a dirigente? No, sobre estas cosas organizativas que venimos hablando. Pepe, vos estás casi ahí con esta doble función y con una cabeza impresionante y con mucha trayectoria. ¿Qué crees? Pues nosotros siempre hablamos de la parte que nos toca a nosotros, que es la difusión. Claro. No, a ver, a mí me ha costado, sobre todo te cuesta tiempo y bueno, la verdad es que te cansás más. O sea, quizá alguna que otra lesión que he tenido tenga que ver con eso también, ¿no? Porque es tener una doble función, obviamente es el doble trabajo y eso te genera un desgaste importante. No estoy solo pensando en jugar, sino que al revés, quizás es más la parte que se lleva la otra, digamos, la parte de la gestión que la parte de la geográfica, que me sale más fácil, ¿no? Claro. Pero, mira, más que todo para mí es un aprendizaje. No me cuesta decir, digamos, en algún punto yo estoy aprendiendo de esto. Obviamente que tengo mis ideas y algunas cosas que he visto y he aprendido, pero más que todo es prueba y error y es poner en práctica ciertos conceptos que a mi parecer y de la gente con la que trabajamos vale la pena hacerlo. Lo más complicado obviamente que es la parte de los sponsors, de en cuanto a que conseguir los recursos, básicamente, claro, ¿no? Claro. Es lo más difícil porque uno no está acostumbrado a eso. Y bueno, eso quizás es la parte, porque la otra parte, que es la parte de la gestión y todo eso, realmente es algo muy lindo. O sea, yo por lo menos lo disfruto muchísimo, me gusta, me sale naturalmente. Pero bueno, todo lo otro que es por ahí más burocrático y que tiene que ver más con convencer a gente o a empresas de lo que estamos haciendo, es lo más complicado y me ha llevado obviamente mucho tiempo, ¿no? Y desgasta. Seguro, seguro. Bueno, como dijimos antes que Bahía Blanca era la capital del barrio. Valió la pena estirar, Pepe. Valió la pena hacer el aguante. Saludalo en algún lugar de los Estados Unidos, claro, a otro bahiense que juega en la NBA y que se llama, ¿cómo era? Dicen que Manuel. Dicen que Manuel Ginóbili. Así que puedes saludarlo, Pepe, Manuel Ginóbili del otro lado. Hola, pajarraco. No esperaba encontrarme con vos en este momento de la mañana en Minnesota, la verdad que bajo ningún punto de vista. Aparte, entre nosotros, no está escuchando casi nadie, chateamos prácticamente todos los días, así que no es para comentarle que no es ninguna sorpresa. lo que sí fue sorpresa es escuchar tu voz cuando me llaman por teléfono a esta hora de la mañana. Será la hora de gallego, su voz. No es una voz melódica. hablando en serio, qué grata sorpresa. Exacto, hablando en serio, la verdad que más allá del exceso de confianza que hay, obviamente, porque somos obviamente amigos y compartimos mucho acá, sobre todo estos últimos meses, agradecido por el contacto. Ya que Ginóbili no me llama para no gastar, que me mando solamente mensajitos en el BlackBerry, aprovecho ahora para hablar personalmente. Nosotros lo que estamos haciendo es cuidar la economía los dos. Muy bien, gracias Gallego por pensar en nosotros. No, José me dijo, vamos a hacerle un favor a los muchachos. Te soy sincero, creía que me iban a sacar a mi entrenador desde cuando tenía 5 años, una cosa así. Claro, lo buscamos, ¿no? Porque iban a resucitar a mi abuela, porque en un momento me dijiste mi abuela, y yo, bueno, se murió. Y Montesano capaz de cualquier cosa, te digo. No, simplemente Manu, te saludamos, te agradecemos. Escuchar esas voces a esta hora no es fácil. Un lujo. Arrancamos en nueva casa, en AM570 Radio Argentina. Y queríamos intentar detenerlo a ustedes, bueno, y por la amabilidad de siempre y el tiempo, podemos tener algún cruce. Imagino que fue distinta esa ida, Manu, despegarse de Pepe después de tanto tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que se había pegado mucho. estábamos yendo todas las tardes a la casa del señor, así que la estábamos pasando bien. Además, bueno, yo me estaba entrenando ahí con ellos y fueron 2-3 meses más de lo habitual, en los que lo pasé realmente muy bien y costó, pero la verdad que me vino bien, ¿no? Ya era hora de volver a jugar, estaba poniéndome fuera de forma y necesitaba volver a la actividad. Sí, se vio que estaba fuera de forma porque tuviste un arranque flojito. fue milagroso, es milagroso lo que está pasando, ¿verdad? Tirando para el lado del milagro, todavía no puedo entender porque el entrenamiento no había metido una en toda la preparación. Y bueno, arranqué con el pie derecho y ahora vamos a ver cómo seguimos. Teóricamente por el derecho viene el izquierdo. Arrancó flojito, ¿no, Pepe? No, es que lo entrenamos bien, el pibe lo entrenamos bien estos meses. Le dijimos a Mojica que lo entrene bien y mirá vos cómo nos salió. Jugamos 3 partidos, 4, ya 20 y pico. Así que, espectacular. No, acá los extrañamos sobre todo los Messi, te digo la verdad. Claro. A Manu no, a Manny más o menos, pero a los Messi se los extraña mucho. La verdad que nos habíamos acostumbrado mucho y bueno, con mi mujer los extrañamos mucho. ¿Les pasa mutuamente de verse, Manu, ahora cuando vos estuviste y lo pudiste ver a Pepe, y Pepe por ahí más fácil verlo a Manu, de deslumbrarse cuando se ven, o ya están tan acostumbrados que no los sorprende? No, ¿deslumbrarme en qué sentido? A ver, por favor, explícame. ¿Lo decís por mi velocidad? No, digo, mirá lo que hizo Pepe en cancha, increíble lo que hace. Ah, ok. Sí, por ese lado, la verdad que me encantó volver al Casanova y bueno, verlo jugar, ver al equipo, ver a la gente tan metida con el club y todo eso, con la liga, me encantó. Así que me sentí muy identificado, entrené con ellos, como te dije, casi un mes. Y fue muy lindo, después de tanto tiempo, volver a ver Liga y verlo de esa manera. Así que, como te dije, me sentí como parte del equipo, obviamente mirando de afuera, pero contento por ver los resultados. Estamos hablando con Manu Ginóbili en Minnesota. Bueno, ¿qué hora es Minnesota? Que conteste Manu solo, ya. No, esperá, que ahora te vas a... Esperá, ahora te voy a... No seas ansioso. ¿Qué hora es en Minnesota y qué temperatura tenés? Son las 9:35, 9:50 sale el colectivo para la cancha. y hace aproximadamente 13 grados bajo cero. Mirá. Y del otro lado, Pepe Sánchez, en Bahía Blanca, ¿qué temperatura? Y acá está marcando y cerca de 30. ¿30? Sí, cerca de 30, sí. Bueno. Terrible. Bueno, Juan, nada, no te vamos a robar más tiempo porque te tenemos hace... ¿Desde qué hora? Desde las 8 de la mañana, casi. ¿Quién también en línea? ¿Que le dijeron Juan a Pepe? Claro. Despedido a Manu, Pepe, la verdad que fue un placer porque pudimos hablar mucho de la organización. Manu está muy atento también con la liga y para nosotros son también referentes todo el tiempo para poder seguir mejorando y progresando en pos de esto que queremos, ¿no? Una liga mejor y entendida también como espectáculo deportivo. Bueno, gracias por realmente por estos minutos con el pajarraco. Estoy emocionado hasta las lágrimas. De corazón, bueno, lo mejor para este año, para ustedes, en esta nueva radio. En el comienzo del año, para todos, bueno, y un placer poder comunicarnos y hablar de básquet, que un poco es lo que todos nos gusta y me alegro de poder verlo al Narigón y que haya vuelto a la NBA, porque la verdad que a veces a la noche estaba aburridísimo, no miro mucha televisión, lo único que miro es NBA prácticamente, y me alegro poder volver a verlo en acción y que haya vuelto también. Me tenía un poco preocupado, te soy sincero. ¿Por qué? Y no te veía muy bien, Manu, antes de ese entrenamiento. No te lo dije nunca, pero... Aprovecho y te lo digo ahora. Es verdad, o sea que yo también vine preocupado. Pero bueno, yo te arreglo. La magia está intacta. No, es una broma. Sí, bueno, un saludo a todos. Saludos, chao. Chao, Pepe. Gracias por el contacto. Nos vemos miércoles. Chao, Pepe Sánchez. Bueno, Manu, gracias por el contacto. Gracias por responder. Sabemos que es temprano, te lo mandé muy temprano mensaje. Gracias por responder rápidamente. Y bueno, y felicitaciones por este arranque. ¿Lo planificaste así? ¿Pensaste que podía ser de esta manera? No, te digo, no es joda, no lo digo para hacer reír, lo que no esperaba bajo ningún punto de vista arrancar de esta manera. Impresionante. La había pateado en pretemporada, en los entrenamientos, como que estaba todavía fuera de forma y lo vengo diciendo, que necesito más partidos de entrenamiento y volver a poner forma, pero pasa que empezó la pelota entrando, mucho más de lo habitual, y eso ayuda, viste, a la parte psicológica, a la confianza que te tienen los compañeros, el técnico y todo eso, y bueno, una cosa empuja a la otra, así que van 4 partidos, muy buenos, pero bueno, esto recién empieza, faltan 62 todavía. Seguro, en una temporada rara, porque bien vos lo tuiteaba, sacaba la cuenta de la cantidad de partidos que iban a jugar por semana, y todo ese tipo de situaciones, y queda claro, o por lo menos fue la impresión que tuvimos todos aquellos que estamos viendo NBA todos los días, que cuando un partido se complica como el primero contra Houston, que perdió San Antonio, y que por ahí después de tu ingreso se pusieron a 14 y después le volvieron a sacar 20, es como que ya los entrenadores o los cuerpos técnicos, inclusive hasta los jugadores, dicen, bueno, no vale la pena gastar más energía en este partido porque mañana jugamos de vuelta. Sí, va a ser así, porque se juegan, como decís vos, muchos partidos en pocos días, y a veces por ahí no se justifica hacer el enorme esfuerzo de pegar una remontada de 15, 20 puntos en un tiempo, para no sabes si vas a llegar y te consumís las piernas al día siguiente. Así que creo que se va a ver en muchos equipos partidos así, en que cuando se sacan 15, 20 puntos se desconecta la máquina y a descansar porque se juega muy pronto. Fíjate que ahora tenemos, por ejemplo, hoy arrancamos una rachita de 6 partidos en 8 días. Claro. Entonces no hay mucho lugar para vaciarte de energía. Es física y mental también, Manu. Es muy fuerte de los dos lados. Sí, porque además incluye muchos viajes. Fíjate que jugamos hoy acá en Minnesota, que estamos a 3 horas y media al norte. Mañana a las 7 de la tarde vamos a estar en San Antonio, después al otro día nos vamos de nuevo, volvemos, ¿viste? Es constante el trajín, así que va a ser una temporada típica en la que vamos a terminar muy cansados, pero es así para todos, así que estamos todos en igualdad de condiciones. Manu, tenemos muchas ganas de seguir hablando con vos, pero sabemos que ya estás por irte. ¿Micro o avión ahora? ¿Cómo es? No, no, ahora vamos a la cancha, estamos acá en Minnesota, tenemos entrenamiento y jugamos a la noche, así que ahora vamos a hablar un poco de Kevin Love, Ricky Rubio y compañía. Ajá. Un Ricky Ajá. Rubio que ha causado en estos primeros partidos una gran sensación en lo que es la NBA. Sí, la verdad que sí, no paran de hablar de él, están sorprendidos por su frescura, talento, lo que, bueno, ya sabíamos que tenía, pero que tenía que mostrarlo en la NBA y arrancó muy bien. Ayer le ganaron a los Mavericks, jugó muy bien también, así que vamos a ver qué pasa. Te hago la última cortita. Bueno, arrancó Carlito Delfino, bien, 15 puntos, uh-huh. Sumó, tomó rebotes, está mejor de la muñeca. Luis está jugando realmente muy bien. ¿Qué pudiste hablar con el Chapu? ¿Qué opinás de la situación del Chapu? Que es compleja, ¿no? Sí, compleja. Hablo con él bastante seguido. Es una cagada, realmente. Un equipo que lo tiene ahí medio prisionero porque no lo deja irse, no lo deja jugar. No lo tienen en cuenta, y bueno, uno al fin y al cabo, por más que alguno puede llegar a decir, está cobrando un montón de plata, y eso no tiene que ver, uno quiere jugar. Uno le gusta hacer esto y no, nunca importa al otro, cuando no te tienen en cuenta, cuando te respetan, no te dejan jugar. Así que, esperando que cambie la situación de alguna manera, o que lo dejen ir. No sé, algo de dos, pero es muy feo pasar por esa situación y bueno, Chapo la verdad que es un capo que le mete mucha pila, muy muy profesional, muy buen tipo y no se queja nunca. Manu, te preguntaba por lo físico, por lo mental, eso tiene que ver con vos y con el equipo. ¿Qué notas en la gente con la vuelta de la NBA? ¿Lo toma de otra manera al ser una temporada más corta? Mira, en San Antonio la verdad que al revés, están entusiasmadísimos, nos como que nos extrañaron, uh-huh. y hasta en el amistoso se llenó la cancha, así que estaban todos juntando ganas, nos trataron muy bien, fue un partido que jugamos bárbaro, así que el clima está muy lindo, no sé en el resto de la NBA porque hasta ahora jugamos solo en Houston, pero en casa está muy bien. Manu, un saludo, gracias. Gracias por la onda, por el contacto, que sigas jugando como hasta ahora, pedirte que juegues mejor ya sería, no sé. Claro, yo creo que él puede, creo que él puede. Bueno, ponete la capa de Superman entonces, entra y devorátelos a todos. Bueno, muchas gracias gente, feliz año nuevo a ustedes y a todos los que están escuchando, y bueno, mucha suerte en esta nueva etapa, trataré de escucharlos cuando se da el horario y bueno, lo mejor de los éxitos. Ahí pone recontravaleradio.com.ar y ya la puedes escuchar. No quiero ser aguafiestas, pero hoy no me anduvo. ¡Oh, no lo digas! ¡Qué terrible melodía! No lo digas. A ver, si no, ¿cómo? Si el problema es de Minnesota o qué, pero bueno, arréglenmelo. A ver, si no. Y si no, www.am570.com.ar. Ahí está, am570.com.ar. Con esa voz me convencieron. Así que no tenés chance, no te puedes escapar. Bueno, dale, un abrazo. Manu, lo mejor y gracias por estar, Gracias, un abrazo.